Informate en radio, informate en fuga. Gracias, vamos ahora con el último integrante de la mesa, que es este ingeniero químico Eleuterio Pierres. Vamos a tratar de hacer 15 minutos, por favor. Sí. Y después hacemos sí las preguntas por escrito a todos los integrantes de la mesa para hacer el cierre. Gracias. Primero que todo quería pedirle disculpas porque traté de averiguar si había que hacer presentación o no y no me llegó el mail, así que me vine como una mesa con una ayuda a memoria para empezar a hablar del tema. Entonces, lo primero que me llamó la atención fue el título, ¿sí? Es decir, arrancar con efecto de la sustancia y comparación con sustancias legales. Es decir, las sustancias en sí no son buenas o malas. Las sustancias, en función del uso y de la cantidad, es la que nos puede generar algún efecto positivo o negativo. Es decir, ya Paracelso en 1520 decía, es decir, todas las sustancias son venenos, no existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de una medicina. Entonces, cuando nosotros decimos vamos a compararlas en dosis, en efectos, hay muchas variables que hay que ser tomadas en cuenta a los efectos de tener una idea aproximada de qué beneficio o qué problema va a generar esa sustancia. Si nosotros lo que queremos hablar es de marihuana, empezamos a agregar más variables, es decir, ¿qué variedad estamos hablando? Hay más de 400 variedades distintas de la planta de cannabis y no todas son iguales. De hecho, una planta de cannabis tiene 60 o más principios activos. Entonces, cuando uno va a decir, bueno, ¿cómo la comparo? ¿Qué principio activo voy a mirar? ¿Qué efecto voy a comparar de esa sustancia? ¿Sí? Entonces, básicamente, cuando uno tiene que controlar, hacer una fiscalización de contenido de principio activo de marihuana, busca cuatro cannabinoides. Pero la proporción de esos cuatro cannabinoides genera efectos distintos en las personas. De hecho, hay marihuana que se usa para la parte medicinal que predominan dos cannabinoides que no son los que predominan cuando uno busca efectos alucinógenos. Entonces, ¿qué variedad se consumió? Esa variedad, ¿qué principios activos tiene y en qué proporción? ¿Y cómo después van a repercutir en la salud de la persona? Entonces, no es tan fácil, no es tan lineal lo que estamos hablando, y eso además hay que agregarle otro tipo de preguntas. ¿Sí? Ya el compañero habló de la susceptibilidad que tienen las personas. Es decir, en la parte de tabaco, por ejemplo, ya se ha encontrado que hay una predisposición en determinados genes que si la persona lo tiene, genera una adicción muy violenta que hace que no pueda tener como si la abstinencia de la nicotina. ¿Sí? En la parte de marihuana ya hay publicaciones que hablan de ese tipo de susceptibilidad, en el cual las personas más predispuestas a esa susceptibilidad desarrollan enfermedades que otras personas que no presentan eso no las desarrollan. Pero además hay que tomar en cuenta las variables personales como individuos, es decir, el sexo, el peso. ¿Sí? Es decir, no es lo mismo fumarse cuatro porros una persona que pesa 45 kilos que una que pesa 120 kilos. Es decir, lo va a distribuir en el cuerpo, va a tener una menor concentración, va a tener un efecto distinto. ¿Sí? A eso también, y se está estudiando y no hay todavía publicaciones concretas, sobre cómo afectan las distintas razas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de alcohol, hay un efecto que tienen los asiáticos muy marcado con respecto a la metabolización del alcohol. Y eso hace que un asiático quede borracho con mucha menos cantidad que un caucásico. ¿De acuerdo? Lo que se está encontrando en las primeras publicaciones que están saliendo es que, por ejemplo, que los que tienen descendencia africana presentan mayor riesgo de susceptibilidad que los que son caucásicos. Entonces, estamos en una sustancia que se usa en mayor cantidad que la cocaína, estadísticamente, ¿sí? Que tiene más publicaciones, pero que todavía aún la información científica al respecto no es sustanciosa para definir algunos criterios. Y en algunos campos, inclusive es incipiente. ¿Sí? Cuando empezamos a buscar sobre raza y efectos, ahí empieza a verse que bueno, que hay mucha cosa todavía para investigar y que se está investigando. Entonces, ¿cómo las comparamos? ¿Sí? Cuando son tan distintas. Por otro lado, otra variable que hay que tener en cuenta es la vía de administración. Es decir, no es lo mismo comer algo que tiene cannabis que fumarlo. ¿Sí? Es decir, cuando uno fuma está el efecto de fumar, la fumada es hacer una combustión incompleta en la cual entra al pulmón una serie de productos que no solo son los que tenía el cannabis, sino también productos de pirólisis que se fueron generando y que generan distintos compuestos, tipo alquitrán, PHAs, productos cancerígenos que vamos a estar inhalando, ¿sí?, hacia nuestros pulmones y que van a generar una serie de efectos adversos semejantes o iguales o mayores que el tabaco. Entonces, por otro lado, decimos, bueno, se fuma. Estamos potenciando el hecho de consumir algo que se va a hacer en forma de humo. Si se vaporiza, tipo pipa. No, sí. Vaporiza, vapor del agua. No se quema. Bueno, ¿las preguntas ahora o después? No, preguntas todas juntas, hacemos el intercambio. No, pregunté porque si no después nos cortamos todo, disculpen. Con respecto, por ejemplo, a la fumada, ¿sí?, hay estudios del Organismo de Defensa de Consumidores de Francia, y lo cito mucho porque no es parte, ¿sí?, porque muchas veces cuando uno busca las publicaciones hay gente que está en contra y entonces genera sesgos en las publicaciones científicas, de la misma manera que cuando hay gente que está a favor también genera sesgo o suaviza las interpretaciones. Entonces, hay estudios de la Asociación de Consumidores de Francia, consumidores en general, que ha hecho estudios sobre el consumo de marihuana y lo ha comparado con el cigarrillo. Entonces, por ejemplo, con lo que son poliaromáticos, que son sustancias que se generan en la combustión y que son potencialmente cancerígenos, este año pasado la categoría de cancerígenos, ¿sí?, el hecho de que un cigarrillo de marihuana se fume con filtro, porque el experimento fue hecho filtro, es decir, un porro con filtro contra un cigarrillo con filtro, la marihuana presentó 20 veces más niveles de PHAs que un cigarrillo. ¿De acuerdo? Y estamos hablando que la fumaron con filtro. Es decir, que si le sacamos el filtro, esos componentes del humo en mayor proporción van a pasar al pulmón. ¿Sí? Y eso es un poco lo que se ha encontrado en publicaciones serias que dicen que, bueno, que para casos estudiados, sobre todo en Francia, ¿sí?, y en Holanda, para casos estudiados de consumidores únicamente de cannabis, se ha encontrado una alta incidencia en cáncer de pulmón. ¿Sí? Y también ha encontrado casos de POC. Entonces, para fumadores exclusivos de marihuana. ¿Sí? Vuelvo y digo lo mismo que dije al principio. Todo depende de la dosis. ¿De acuerdo? Si una persona consume muy poco, eso no se va a manifestar a menos que tenga una susceptibilidad muy alta. Pero el hecho y el riesgo está, el peligro está latente. ¿Cómo evaluamos ese riesgo de que esa persona desarrolle esa enfermedad? ¿Sí? Si nosotros miramos el ácido cianhídrico que se genera en la combustión del cigarrillo, la marihuana tiene un nivel de 2,5 veces mayor con respecto a un cigarrillo con filtro. En la parte de neóxidos, que también son productos que generan radicales libres y potencian la generación de cáncer, la relación es de 5 a 1. ¿Sí? Con eso lo que estamos diciendo es que, normalmente, y la publicación lo refiere, el fumar un cigarrillo o dos cigarrillos de marihuana equivale al consumir una cajilla de cigarrillos por día. ¿Sí? Entonces está haciendo esa comparación con respecto a los productos nocivos. En el caso del amoníaco, la marihuana es aún peor porque la marihuana no es tratada para disminuir el amoníaco que se genera en la combustión. ¿Sí? Que es un proceso que en el caso del cigarrillo sí se prepara para disminuir esos contaminantes, más allá de que se le use filtro. ¿De acuerdo? Entonces, la tecnología de generar un cigarrillo de marihuana no está optimizada para una combustión. No está pensada para disminuir los productos nocivos que genera una combustión. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de consideraciones hay que tenerlas, y lo que encuentro muy poco son estudios que hagan de humo sin filtro. Y eso se debe a que las máquinas que se utilizan para hacer los estudios de cigarrillos trabajan con filtro. Entonces terminan desarmando un porro, poniéndolo dentro de un cigarrillo con filtro y fumándolo en esas condiciones. Otro aspecto también que hay publicaciones al respecto es cómo cambia el hábito de fumar con respecto a las sustancias que adquieren el pulmón. ¿Sí? El hecho de hacer fumadas profundas aumenta el contenido de alquitrán que ingresa al pulmón. Es decir, esas pitadas largas y profundas aumentan la cantidad de monóxido porque no dejan hacer una combustión completa y aumenta el alquitrán. los PHAs, los compuestos poliaromáticos, ¿sí?, están asociados al alquitrán, porque es el material particulado que pasa al pulmón. De acuerdo con eso, lo que estamos diciendo es que fumadas prolongadas y profundas van a generar más riesgo, ¿sí? Lo otro importante es, cuando lo vamos a tratar de hablar y comparar, es en qué etapa lo estamos hablando, en qué etapa de la persona, ¿sí? Es decir, estamos hablando de algo que está en una dosis inicial, una fase experimental, estamos hablando de una persona que ya tiene la rutina y lo está consumiendo permanentemente, ya generó su resistencia o tolerancia y entonces empezó en la etapa de incremento de dosis para volver a lograr la satisfacción que tenía al principio, o estamos en la etapa de abstinencia. ¿Cuándo lo vamos a comparar? ¿De acuerdo? Son etapas distintas, son etapas en las cuales fisiológicamente la respuesta del cuerpo es distinta. En algunos casos se pueden notar diferencias, en otros casos la diferencia no están, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, para eso traía un par de ejemplos para comentarles, y el ejemplo que me resulta más chocante es cuando decimos, bueno, vamos a hablar de las drogas legales, ¿sí? Y entonces digo cafeína, ¿sí? ¿Por qué digo cafeína? Porque la cafeína es una sustancia adictiva, ¿sí? Tiene un efecto sobre el sistema nervioso central, genera adicción y la tenemos legalmente asumida como una sustancia común. ¿De acuerdo? Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó con la cafeína? Y bueno, cuando empecé a tomar mate, me servía para mantenerme despierto estudiando de noche. Después el mate se incorporó a mi rutina como algo normal. Y si no tomo mate, me siento extraño. Pero cuando me despierto de mañana, tengo dolor de cabeza, ¿sí? Porque ya empiezo a manifestar los síndromes de abstinencia. Entonces me tengo que tomar un mate temprano en la mañana para sacarme el dolor, ¿sí? Esa es una adicción, asumida o no asumida, de una sustancia psicoactiva en la cual fuimos generando las distintas etapas. Y fuimos aumentando la dosis para recuperar esa sensación, ¿sí? Y en algunos momentos, algunos dicen, si yo no me tomo un mate o un café antes de dormir, no puedo dormir, ¿sí? Porque necesitamos la cantidad de cafeína necesaria para que durante la noche no nos aparezca el síndrome de abstinencia. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos sustancias en las cuales estamos acostumbrados a consumir, legales, que generan también esos efectos. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el efecto del mate? Bueno, además es un estimulante, está asociado a un aumento de cáncer de lengua, de esófago, por el agua caliente, ¿sí? Hay pilas de efectos secundarios, algunos conocidos, otros no, que genera el consumo de mate, ¿sí? Y que no es lineal con el consumo de café, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el mate además trae otras sustancias, ¿sí? Entonces, esas otras sustancias también actúan de distinta forma. Entonces, un poco lo que traigo a la mesa es, ¿de acuerdo? Sí, lo que traigo a la mesa es cuestionarnos a nosotros mismos, que no es tan fácil tomar una decisión. No es tan fácil definir si es malo o bueno, ¿sí? Si comparamos en forma puntual, podemos sacar puntualmente comparaciones, pero no una comparación global, ¿sí? Otra cosa que también está demostrada es que el cannabis se bioacumula. El concepto de bioacumulación es que cuando nosotros consumimos una sustancia y el cuerpo no tiene una cinética tal de liberarse de ella en forma rápida, queda en algún lugar del cuerpo, ¿sí? Entonces, en el caso particular de la gente, se bioacumulan las grasas, ¿sí? Y eso hace que lentamente, aunque uno no consuma, vaya liberando, ¿sí?, el metabolito del THC por tiempos prolongados. Es decir, en la parte nuestra de detección, uno puede ver una persona que dejó consumir hace 15 días de THC, hacerle una muestra de orina y encontrarle positivo. ¿De acuerdo? Que significa que tiene más de 15 nanogramos por mililitro. ¿Por qué 15 nanogramos por mililitro? Porque a nivel internacional se ha discutido cómo diferenciar un fumador pasivo de un fumador activo. Y entonces se llegó a la conclusión de que 15 nanogramos por mililitro permite, con un 99,995% de certeza, diferenciar un fumador pasivo de un fumador activo. Ahora, si ese fumador es un fumador crónico de marihuana, puede pasar 3 meses de abstinencia y todavía se encuentra el metabolito en su orina, en concentraciones que lo marcan como activo. ¿De acuerdo? Entonces, esas consideraciones también tienen que ser tomadas en cuenta, porque eso significa que la sustancia sigue dando vuelta dentro del cuerpo. Y también eso justifica porque hay veces que hay efectos flashback. Es decir, que la persona, sin haber consumido, en determinado momento siente todas las sensaciones como si hubiera consumido. Y es porque su cuerpo en determinado momento liberó de vuelta lo que tenía acumulado y generó de vuelta esa sensación. Otra consideración, para ser rápido, es el tiempo de efecto y el tiempo en el cuerpo, que ya un poco se los comenté. Otra consideración que se está discutiendo es que, bueno, si yo consumo marihuana, tengo un efecto. Si yo consumo marihuana y alcohol, tengo otro efecto. Si lo mezclo con otra sustancia, tengo otro efecto. Entonces, es común el policonsumo. Entonces, también hay que considerar, bueno, cómo se afectan en forma cruzada las sustancias cuando se consumen. ¿Se potencian? ¿No se potencian? ¿Afectan distintas partes del cerebro? ¿Cómo interaccionan entre ellas? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si uno dice 0,2, puedo tener de alcohol para salir de un baile sin que me pongan una multa y me saquen el auto. El hecho es que si yo tengo 0,1 de alcohol, pero me fumé un porro, mi nivel de riesgo de conducción se multiplicó por 5. Es decir, que tengo 5 veces más probabilidad de tener un accidente que si no hubiera fumado un porro. Y en alcohol estoy con un nivel más bajo. Entonces también hay asociaciones en la forma del comportamiento de la persona en función de las dosis y de las asociaciones que hacemos. ¿Sí? Cuando nosotros encontramos sustancias que no sabemos cuáles son las dosis, el concepto a nivel médico que predomina es ninguna dosis es lo suficiente más baja. Entonces uno dice, lo prohíbo de lleno. Eso es, por ejemplo, lo que pasa con el alcohol en las embarazadas. Se sabe que el alcohol genera un problema en los recién nacidos, ¿sí? Porque afecta el desarrollo cognitivo del recién nacido. Pero no se sabe a partir de cuánto. Entonces, eso, cuando hay un riesgo, lo que se opta es por la medida precautoria. Entonces, abstinencia para no generar ese problema. Lo otro, que también pesa, es en qué condiciones se consume. ¿Por qué? Porque a veces la predisposición psicológica genera el vínculo con la sustancia. Y uno genera un vínculo de satisfacción personal más allá de que haya una dependencia física real sobre la sustancia. Es decir, hay gente que dice, bueno, yo necesito mi chocolate del día para sentirme bien. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué fue? ¿El chocolate es adictivo? ¿Sí? Bueno, tiene un poco de cafeína, pero no es para tanto. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas claras porque está lo que es la dependencia física y lo que es la dependencia psicológica. Entonces, puede haber predisposición a eso. Y todo eso nos lleva a un cuestionamiento de, bueno, ¿cuál es el costo sanitario que nosotros tenemos atrás de esto? Es decir, el hecho es, ¿cuál es el costo sanitario actual? ¿Cuál va a ser el costo sanitario al legalizar? ¿Sí? Porque eso va a ser un costo que vamos a pagar todos. ¿Sí? Además del costo social. ¿Sí? Porque esas decisiones tienen un costo social. ¿A favor o en contra? ¿O habrá que sopesarlo? Entonces, para terminar los 3 minutos, si antes que me apaguen la comunicación, es, para eso hay que informar, y hay que educar, y hay que discutir. Y hay que discutir y educar con cosas ciertas. ¿De acuerdo? Entonces, para eso me baso en una frase célebre de Alexander Shulgin, que es un bioquímico que dedicó toda su vida a sintetizar nuevas drogas y probarlas en sí mismo, que tiene un par de libros de hacer eso, que dice, la legalización de ciertas drogas debería ir acompañada de educación. Es decir, él ya no dice la legalización de drogas, sino la de ciertas drogas, y que debería ir acompañada de educación. El problema es que cuando nosotros hablamos esto y estamos en un ámbito terciario, todos nosotros entendemos de lo que estamos hablando. Pero cuando nosotros legalicemos, vamos a estar legalizando para gente que no entiende de lo que estamos hablando. Por lo tanto, no va a tener la capacidad de raciocinio para poder interpretar el mensaje que nosotros estamos dando ahora. Y tenemos que decidirlo por ellos. ¿De acuerdo? Entonces, ese es mi mensaje que querías aportarles, sí, sobre mi visión. Gracias, disculpen.